entregas a él. Aunque él no está aquí, lo ves en mi canto llevar y me hace pensar que yo puedo ser él. Y desgarro mis labios mordiendo la rabia, el saber que a él pertenece es mi bien. No tengo alma de niño, presiento un diablillo que ríe de mí. Quizá yo debiera escapar. Nunca mía será, perteneces a él. Tengo alma de niño, presiento un diablillo que ríe de mí. Quizá yo debiera escapar. Nunca mía será, perteneces a él. Recuerde visitar IDEM Color con la señora Berta Becerra. Recarga tu Cactrin con tintas alemanas, impresión garantizada a bajo costo. Estamos ubicados en Irarrázaval 0143. Su consulta las puede hacer al 22-792-0649. Horario de atención de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Distribuidora de baterías Divat, ofertas calidad, buena atención. Estamos ubicados en Sargento Menadier 0176 y Sargento Menadier 0446. Sus consultas al 22-851-7407. Masa San Andrés, todo tipo de masa se encuentra ahí en Masa San Andrés. Lo mejor es precio, haga sus pedidos al 22-851-6045. Visítenos en Santa Elena 264 y en Concha y Toro 3936, Metro Elisa Correa. Las mejores carnes son Descarnes Primavera con Don Juanito y Laverito. Además de todas las carnes, le ofrece los abarrotes, la cecina, los productos lácteos, el pan. Todos los días hay en Carnes Primavera con Don Juanito y Laverito, en Luis Moreno, esquina Los Loros, en la Villa Primavera. Agua purificada del Alba. Ofrecemos el mejor producto para toda la familia. Libre de sodio, agua 100% tratada y purificada. Botellones de 20 litros, dispensadores de mesa. Sus consultas, sus pedidos al más 569-67-10-30-97. Más 569-67-10-30-97. Recuerde que el agua es vida. Funeraria Iván Martínez, atención personalizada a las 24 horas. Estamos ubicados en Ernesto Alvear número 23, Concha y Toro 4151, Camilo Enríquez 2787, Puente Alto. Sus consultas al teléfono gratuito 600-490-9090. Pesca de... Acabamos de escuchar Witch Knight en La Voz del Pueblo en Puente Rock. Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Oliver. Acá estamos llegando de nuevo desde región, dándole una vueltecita. Creo que la quinta región le está dando harto. Estuve revisando algunas tocatas que habían por allá. Se viene una muy pronto en Limache, con fecha, me parece, 7 de julio. Así que un saludo a los cabros de allá que están organizando una tocata súper linda. Y un ratito más adelante vamos a hablar sobre ella. Primero que todo, porque la nada no existe, saludar a nuestros seguidores, a nuestros radioescuchas, que cada lunes nos están siguiendo a través de las redes sociales durante la semana, nuestra fanpage, La Voz del Pueblo, Puente Rock, como también sintonizan nuestra radio, la 107.5 Radio Puente Alto, y también nuestra línea link online. También nuestro teléfono está abierto para los que nos quieran llamar hoy día, y es el 22 8727 871, 22 872 7871. Radio Puente Alto abre sus puertas esta noche para La Voz del Pueblo en Puente Rock. Un aplauso. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Y tenemos unos invitados de lujo hoy día. Esta noche vamos a tener a Slevemen. ¡Bien! ¡Bravo! Del metal con cojones, mierda. Sí, claro. Y también tenemos a un invitado especial, a Germán, ¿cierto? Bien, saludos. Hola, buenas noches a todos los seguidores de radio, Puente Alto, La Voz del Pueblo, en ¿cierto? Puente Rock. Eso. Bueno, ahora vamos a hablar de hartas cosas. Sí, y también hoy día nos viene a visitar Jorge Wisi, de Spectral. Sí. Buenas noches. Se repitió el plato. Desde Quillota. ¿Desde Quillota? De Quillota con amor. Sí, no, aquí venimos a hacer el aguante. Gracias, Paula, por la invitación. Muy bien. Hartas cosas que contar, Jorge, a eso viene, también con noticias de lo que está pasando en región. Esperando que lleguen los chiquillos de Slevemen, pues aquí a su representante vocalista, Maxi. Vocalista, claro. A nuestro querido Oliver Daniel, que está en los controles, que para quien no sepan y no están escuchando, él también es parte de Slevemen, es el vocal, ahí la fuerza oscura. Claro. Masacre. Para que sepan que esta radio es satanismo. Claro que sí. Y vamos a partir como lo hacemos siempre. Con un poema, un trozo de literatura para darnos cuenta de que nosotros, los rockeros y las rockeras, no somos las chascas del viento que vuelan en las tocatas solamente, sino que nos importa la literatura y el arte en todas sus expresiones. Esta semana quiero destacar a José Donoso, un poeta chileno, un novelista en realidad, del cual quiero rescatar un poema que lo encontré muy interesante, de su poemario Poemas de un novelista. Y dice así: mi mano, así se llama el poema, y dice así: y en suma, esto es belleza, no, desde luego, y sin embargo, cierta modestia, elocuente en su mesura, está aquí diariamente, tejedora, ingeniera. Yo la construí a ella o ella en mí. Sí, diariamente no me queda otra alternativa que aceptar que me enseñe. Toco gente con ella, ella me toca a mí, me trae noticias de cuando transita alrededor de este lejano límite mío, que en buenas cuentas soy yo. José Donoso, para La Voz del Pueblo en Puente Rock. Aplauso. Bravo. ¿Vamos con un temita, compañero? Pongámosle rock and roll a esto, ¿no? Ya voy a poner un tema de Enslavement. Preséntelo. Se llama Esclavitud. Una vez ya lo transmitimos acá en la radio, pero ahora lo van a escuchar de nuevo para que le pongan más atención. We'll be right back. pecadores, maldecidos, son esclavos de Satán. Quiero ver tu alma, acabará con tu vida, sobre la oscuridad del laberinto sin final. Yeah. Ahí teníamos a Esclavement con Esclavitud, uno de sus temas que pegan fuerte. Y acá también tenemos a Eliam. Acabo de llegar. Hola, ¿cómo estáis? Bien, gustazo tenerte acá, un aplauso. Disculpadora, sí, pero sí, hay que trabajar. Sí, súper bien. Pucha, entremos al tiro. Démosle, démosle. ¿Cómo está hoy día la banda? ¿Qué están haciendo? Mira, estamos trabajando en nuestro primer álbum. Fue difícil, 2 años prácticamente de grabación, ¿cachai? Primero empezamos con las baterías, luego siguieron los chiquillos con las cuerdas y ha sido un proceso difícil, pero pudimos sacarlo adelante, de a poco, a la rastra, pero lo sacamos adelante y aquí estamos. Pues ahora en septiembre lo vamos a lanzar en el Club Camse, ¿cachai? Con otras bandas, Brutalizer, Slaughterhouse. Saludos a los Brutalizer, que los quiero mucho. Sí, grande los cabros. Un aplauso. A los cabros de Death Force. Otras bandas. Y Témpano también. Bandas bien conocidas de la escena death metal. Y bueno, más que nada eso. Tratamos de plasmar nuestro sonido. Tratamos de registrarlo lo más bien posible. Difícil, ¿cachai? Pero le dimos. Y bueno, en realidad yo no he escuchado nada, solo este tema al que estaba sonando recién, que creo que le faltan un par de arreglos, pero confío en los que están trabajando en el disco, que es Oliver y el Diego, el guitarrista de la banda. El Oliver toca bajo y canta. Confío en ellos, confío en que van a hacer una buena pega, porque bueno, ellos estudiaron eso, el sonido, ¿cachai? Y obviamente... si salieron de eso, tienen que saberlo, weón. Si no, les va a llegar ya. Pero... No sé, nada, que hoy día traje 2 temas para que lo escuchen, pum. Pero no, sí, plena confianza en mis compañeros, ¿cachai? Y eso, Paola. Por lo menos en el tema del disco, igual hay otras cosas más que se vienen, pero por ahora eso. Súper bien. Yo lo he estado escuchando, lo he estado viendo, y bueno, yo los sigo a ustedes, los conozco de manera personal y sé lo serio que son para trabajar, y eso se ve reflejado en las tocatas, en los comentarios que hay sobre la banda, sí. Que escucha, siempre son los halagos. El otro día publiqué, cuando salió la notificación ya de manera oficial por las redes sociales, disco. Claro. Ahí al tiro los comentarios. Me gustó mucho un comentario que hizo Yerko Salazar de Falso Músico, que es una de las bandas chicas que hay acá en Puente Alto. Digo, bandas chicas por la edad de los. Entre comillas. Me refiero a la edad de los tíos, porque son unos grandes artistas, ellos. Cuando le pusieron el concepto de Slave Death Metal, y él dice no, ellos dijeron que no, ellos son Death Metal. Sí. ¿Por qué? Me gustaría comentar un poco eso desde tus palabras. En realidad partimos con una banda de thrash metal. El Javier, bueno, nuestro ex líder, bueno, que lo estamos esperando todavía por temas de problemas personales, no puede estar con nosotros hoy en día, pero... él empezó con thrash. Enslavement primeramente fue thrash metal. Ellos, bueno, era el Oliver, el Javier y otro joven más, yo no lo conocí, pero este cabro no rendía mucho en la batería, y así que los cabros me buscaron a mí. El Oliver era conocido mío, sabía que yo tocaba batería, nunca me había escuchado tocar, sí, pero yo siempre he sido más influenciado por el death metal. Entonces, cuando yo entré a la banda, yo le dije a los cabros, puta, cabros, podríamos hacer algo un poco más movido. O sea, el thrash es bueno, todo, pega harto, pero bueno, tratemos de hacer otra cosa. Así que lo que hicimos fue juntar los riff thrash que hacía el Javier con las baterías que hacía yo, ¿cachai? O sea, Blast Beat, Gravity Blast, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces ahí se fue mezclando el thrash de las guitarras con lo brutal del death metal en las baterías. Y ahí nació Enslavement. Yo considero personalmente que nuestro sonido es bastante único. O sea, varias personas nos han dicho, oye, sonaya Slayer, o no sé, sonaya Anthrax, o qué sé yo, ¿cachai? Pero yo personalmente creo que nosotros forjamos nuestro sonido, nosotros mismos, ¿cachai? O sea, yo no dije, puta, quiero sonar como Slayer, ¿cachai? Yo quiero sonar como Annihilator. No, yo quiero sonar como Enslavement. Muy bien, compañero, esa es la churiza. Ah, hay que hacer choro. Somos de Puente Alto. Obvio, hagamos algo. ¿Por qué no lo escuchamos al tiro? Le damos al tiro cómo suena. Para que sepan los cabros cómo se escucha. Esto es Enslavement. ¿Con cuál nos vamos? Con Exterminio. Muy bien. La versión remasterizada, ¿no? Del demo. Así que pongan la oreja. Y afírmense, porque en volá se caen. ¿Qué pasa? ¿Qué romanticismo con la ventana solidaria? Ay, ¿qué es lo que está pasando por allá? Bueno, fuimos invitados a este concurso, a Talento Crudo, ¿cachai? Ahora el 16 de este mes vamos a ir a presentarnos y con toda la fe para ganar. Para ver, pues bueno, vamos a ir a demostrar lo que tenemos, ¿cachai? Nuestro arsenal de canciones y realmente esperamos ganar. Eso llevábamos con un tema que se llama Locura Destructiva, brutal, brutal, harto blast beat, harto guitarras bien afiladas, y bueno, con ese tema esperamos ganar. A pesar de que el otro día estuve viendo las otras bandas que van a estar presentes ese día, y son 10 bandas en total, y igual las otras bandas son bastante buenas. De acá de Puente Alto va aparte de nosotros, los chicos de... ¿Ustedes no van por la, ustedes no van por Puente Alto? No, no vamos por Puente Alto. Hay que hacer esa aclaración. Vamos por la Pintana. Vamos por la Pintana. Exactamente. Y de acá de la Pintana también van los cabros de Puente Diablo. Puente Diablo. Puente Diablo. Ellos, bueno, yo tocaba ahí con el Negro, el guitarrista de Puente Diablo, en Uranius, una banda de thrash metal bien antigua. Y bueno, ahí por las cosas de la vida nos separamos, él siguió su camino, yo seguí mi camino con mi amigo The Enslavement, y acá estamos, esperando. Sí. ¿No están llamando? Sí, llama. Ay, ay. Sí, veamos quién nos llama. Es súper importante lo que estás hablando tú, ¿ah? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? No pasa nada. Ya, volverán a llamar. Bueno, sigamos conversando un poco. Es lo que le voy a decir. Oye, Diego, habla. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Oye, ¿me escucháis, man? Sí, estás al aire. Hola. Hola. Oye, ¿estáis al aire? Sí, estoy saliendo al aire. Por favor, compórtate. Estoy hablando, man. ¿Aló? Estoy hablando. ¿Habla? Sí, se escucha. Hola, buenas noches. Ay, disculpa por interrumpir, güey. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buena, cabrón, un saludo para los de ahí de la radio Puente Alto. Gracias. Y hola, Diego, soy Paola González. Oye, ¿por qué? Llama después mejor, bueno, no sé. Parece que el retorno no está funcionando muy bien, no. Pero sigamos conversando con Elian, de lo que estábamos hablando de Talento Crudo, lo que les pasó un poco a Círculo Sagrado. Círculo Sagrado el año pasado también concursó por Talento Crudo, fue ganador. Este año va a estar en la ceremonia del día 16. Quiero aclarar una cosita, sí, porque a mí también me habían dicho que Círculo Sagrado había sido el ganador, pero si no me equivoco, pero él fue el ganador de La Pintana. Y la banda que ganó el certamen completo fue Cahuesca. Cahuesca, sí, tienes toda la razón. Esos jóvenes, sí, pues yo igual he tenido ahí una confusión con eso, pero la aclaré ayer. Pero sí, pues los cabros de Círculo Sagrado fueron los ganadores del certamen de La Pintana el año pasado, y también hemos compartido escenarios con ellos, si no me equivoco, aquí en el Pleno Puente. Y bueno, cabros profesionales, llevan años tocando. Sí, un saludo para ellos, Marcelo Parra, el batero, el Álvaro, la voz, y José González, el Doro. Un saludo grande para ellos, que se la juegan siempre por entregar un buen espectáculo y de primer nivel. ¿Otra preguntita? Sí, claro que sí. Me interesa saber un poco, yo sé qué es lo que se viene hoy día, qué es lo que tienen, lo que tienen hoy día. Están llamando. Sí, vamos a ver si resulta ahora la llamada. Okay. ¿Me dejas a mí contestar? Sí. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Aló. Aló, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Está escuchando la radio o está escuchando la llamada? Puede que haya un desfase. Aló. Aló. Aló. Sí, parece que hay un problema en el internet. Escucha la radio. Oye, no se escucha nada, weón, aló. Ya, ok. Chao. Muy bien. Bueno, así lo sacamos de... Hay un problemita ahí. Atendemos a todos nuestros... Pero para que sepan que atendemos todas las llamadas. Hay gente que se quiere comunicar con nosotros, eso es lo importante. Hay gente que quiere llegar a nosotros y al parecer es Diego, así que le damos un saludo grande a Diego. Un aplauso para Diego, por favor. Llamen todos los que quieran porque no le contestaremos a nadie. Sí, eso pasa. Bueno, Diego es el tercer integrante de Slevemen, que trata de estar acá a través de las redes del teléfono, pero no resulta. Un problema ahí, sí. Vamos a llamar a la telefónica. Oye, démosle con lo que se viene. Sé que van a hacer algo acá luego de los Noicos. Sí. ¿Qué fecha es esa? Ahora, el 30 de junio. Vamos a hacer... Bueno, yo hablé con los chiquillos, me conocen de cabros chicos, de los 12 años. Y bueno, ahora hemos ido a ensayar con los cabros para allá, ¿cachai? A su sala. Y les propuse hacer una tocata. Les propuse hacer una tocata, ellos tienen un espacio. Bueno, no vamos a hablar mucho de eso porque más o menos una sorpresa, ¿cachai? Pero sí, vamos a hacer una tocata allá. El 30 va a estar a 2.000 pesos la entrada. Y eso sí, hay que anotarse. Hay que anotarse, pueden comunicarse con personas de las bandas que van a tocar, que van a ser Lumpen, Brutalizer y Enslavement. Y también pueden comunicarse con los chiquillos de Noico para reservar su entrada con sus datos. Es por un tema de seguridad más que nada. Súper, o sea, va a ser algo íntimo para eso, los amigos de las bandas. Sí. Desde esa perspectiva, súper sí. Bien, super. También se nos viene la segunda fecha de Dead Under Assault Bridge. Fue un eventillo que hice aquí con mi amigo Oliver el año pasado y salió re bueno. Así que decidimos repetirlo este año. Esta vez lo vamos a hacer en la Casa Mestiza, el 11 de agosto. Muy bien. Con otras bandas también muy buenas. Entre ellas Evil Force, Blood River, nosotros. Nos van a estar acompañando ese día. En total seremos 7 bandas. Y lo último, pero no menos importante, el lanzamiento de nuestro disco, que va a ser el 29 de septiembre en el Club Camse. Ahí eso va a estar bueno, va a estar movido. Por la... ¿Lo organizan ustedes? Sí. Sí, nosotros, o sea, yo con el Oliver ahí estamos moviendo. Es que, bueno, yo creo que más que una realidad, que muchas de las bandas emergentes, entre comillas, les falta un poco de apoyo. Entonces, nosotros hace poco nomás empezamos a recibir apoyo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo? ¿Ese apoyo desde dónde viene? O sea, apoyo desde personas que nosotros hemos ido conociendo a lo largo de nuestra carrera, ¿cachai? Pero en realidad yo siempre pensé que si tú no podías esperar a que venga alguien y te diga, oye, ¿querís tocar o querís subirte a mi evento? Así que decidimos con el Oli empezar a movernos nosotros mismos con nuestros propios eventos y empezar a subir a bandas que, entre comillas, también están más tiras, ¿cachai? La gente, o sea, no los invitan a tocar, entonces... nosotros tratamos de rescatar todo eso. De super. Cierto modo, igual hicimos una especie de escena acá en Puente, porque igual no se ve nunca como tocatas de metal bien pesado así, sí, acá en Puente. Acá, básicamente, hasta el año pasado estaba muerta la escena acá en Puente, o sea, no venía nadie a tocar y a lo menos no se venía. Oye, hay que hacer aclaración de death metal, porque lo que hay harto acá es heavy, sí, power metal. Sí, pero no, aquí viene una banda a tocar al Bar 38, pero bueno, ese es otro cuento. Ellos están obviamente también viendo el tema monetario, ¿cachai? A nosotros nos interesa más tocar. Claro que tocar, sí. Y mostrar nuestro arte. De hecho. Y eso más que nada. Es eso, más la inversión que la ganancia cuando se hacen tocadas, pero vale la pena. Sí. Vale la pena, bastante sí. El alma. Y también puedo decir que los eventos que hemos hecho siempre reúnen hartas personas, así que por lo mismo decidimos hacer la segunda versión del Dead Under Assault Bridge este año, aquí en Puente también. En la Casa Cultural La Mestiza. Ya, entonces está lo de los Noicos, que va a ser el 30 en La Mestiza, en agosto. El 11 de agosto. Y su lanzamiento. Lanzamiento de nuestro disco el 29 de septiembre en el Club Camse. ¿Se está quedando algo en el tintero? La tocata del Bar 38. 21 de julio. 21 de julio con sí, Spectral. Exacto, y acá tenemos a Jorge Wisi de Spectral. Y Brutalizer también. Sí. Ahí vamos a volar las chascas. Querían death metal en el Bar 38, acá va a ir, del bueno. Death Trash Metal, Spectral, de Quillota. No vamos a tocar tan fuerte, sí, ese día. Porque, ¿para qué? ¿Para que no lloren? No, yo vivo atrás del Bar 38, entonces no quiero despertar a mi hijo. Eso. Tenemos otro invitado acá que quiero saludar, que es a Helmut. A mí me cuesta decir este apellido, pero Almonacid. Almonacid. Tengo algunos problemas. Sí, ese es mi nombre. Un aplauso para él. Así que bienvenido. Gracias, muchachos. Sí, él viene en representación de Evil Steel Records. Háblanos de ellos. Desde ti mismo. Sí. Bueno, más que nada, Evil Steel Records. Más que nada, el sello nació para apoyar las bandas, ¿cierto? En un principio de heavy metal y speed metal, que aquí en Chile, la verdad, está bien poco movida la cosa en ese sentido. Y habiendo bastante material en el sentido de que las bandas aportan con buen heavy metal o speed metal, faltaba así la mano de promocionar más en tocata y en sí mismo el tema de hacer, en mi caso, tape. Con lo cual empecé con algunas bandas como Eternal Tears, y ¿qué más? Thunderlord, una de las primeras que empezamos. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace 4 años ya. ¿Ya? Lleva 4 años el sello. Junio más o menos empezamos. ¿En estos 4 años qué tal? Mirando hacia atrás, llevamos alrededor así física, como yo creo que unas 50 realizaciones en formato tape, y consagrando igual las bandas nacionales que han fichado con sellos extranjeros, franceses, alemanes, estadounidenses, y ese desde un principio fue el afán de hacer esta maldad, weón, de enganchar a las bandas y bueno, ya y posicionarnos, cierto, dentro del mundo como fuerte, como te dije, realizadores del speed y heavy metal acá en este lado del sur del mundo, weón. Y así se ha dado la situación de que en Latinoamérica y en Europa especialmente están todos los ojos mirándonos hacia acá, de qué es lo que se está haciendo y cómo van las bandas en realidad. Eso. Uh-huh. El perfil, bueno, te escuchaba un poco lo que estabas diciendo tú, el perfil de las bandas nacionales. Uh-huh. ¿Qué otro requisito? En un principio, mira, tratamos de fomentar siempre lo nacional, porque para allá va esta cosa, ¿cachai? De impulsar nuestra escena nacional, ¿cierto? Y como te decía anteriormente, así como ya desde fuera de Chile estamos bastante bien mirados. Siempre con bandas de metal tradicional, heavy, speed metal, thrash metal, death metal. Y siempre con ese, como dice por ahí el tema, con su toque del mal, ¿cachai? No una wea black, cult metal, ni nada de esa wea, pero sí con su toque negro dentro de todo lo que son los riffs y las letras también. La propuesta de hoy día. La propuesta de hoy día. De Evil Steel Records. Generar tocatas, ¿cachai? Ya llevamos, no sé. Yo creo que llevaremos una 20, 30 tocatas, yo creo. ¿Ya? Desde el 2014 que empezó esta cuestión. La primera tocata que hicimos acá con el sello. Apoyado desde un principio siempre por Felipe Rocha, vipeño que se le llama vulgarmente. ¿Quién es Felipe Rocha para los que no lo conocen? Felipe Rocha, bueno, él ha tocado en varias bandas, ha tocado en Pronoia, está tocando actualmente en Iron Satan, estuvo tocando en Metal Genocide, estuvo tocando en Ejecutor también, apoyando, bueno, en varias otras bandas. Ha estado también en Lucifer Hammer también, una de las bandas amigas también que siempre ha apoyado el sello heavy metal tradicional. Una de las llamando, que además... Sorry por interrumpirte. Dale nomás, weón. Vamos a ver. Pero que hable, weón, sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, buenas noches. No se escucha nada. Sí, muy buenas noches. Di tu nombre. No, sigue el retorno de ella. Sí. Ahora me escuché. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no me escuchan, pero nosotros los escuchamos. ¡Ah, súper bien! Vamos, soy Orlando hoy, con Yael Torres y Matilde González, llamando acá del norte de Chile, aquí Antofagasta. Un saludo enorme a la radio, lo escuchamos. Sabemos de ustedes, alta gente aquí pregunta, le damos los números, los contactos. Muy entretenida la radio. Saluda a la gente de Antofagasta, y harta nada, gente de allá. Que felicitaciones, sigan adelante, si que se está escuchando. Gracias, un gran saludo, te estamos escuchando. Nada, pues, sigan así, porque está entretenido, está súper entretenido. Harta gente de allá. Harta gente de allá, de Antofagasta, lo contacta por el sello en todo caso. Gracias, ese fue un saludo de Orlando Godoy. Yael Torres y Matilde de Antofagasta nos están llamando. Bien. Muchas gracias a ellos por los saludos que nos están entregando. Evil Steel Record. Muy bien. ¿Cómo llegan a ustedes los cabros si quieren sonar, hacer algo con algún material? Hay una página en Facebook que se llama Evil Steel Record, donde ustedes pueden mandar mensaje y mandar su material. También hay un correo electrónico que se llama, anoten por ahí, evil.steel.label@gmail.com, donde pueden enviar su material, ojalá en formato WAV, para poder oír bien su metal. Y como le dije, las condiciones son hacer metal tradicional, heavy, speed metal, thrash metal, black thrash, death metal. Y bueno, siempre con ese toque de maldad para que pueda sonar fuerte las producciones de Evil Steel. Oye, hablando de cola de flechas y esos toques oscuros, no me mires con esa cara que quemo. Te vuelvo con un temita, Jinete Negro. Jinete Negro, una de las bandas que ahora último conocí que me llamó bastante la atención, porque es una mezcla rara entre heavy, rock, folclore, y la verdad que ojalá algún día podamos concretar alguna tocatita con ellos, algo más rockero, pero a futuro ver qué pasa ahí con los cabros. Vamos con un tema de ellos, pues. Sí, ponte el Crisis Psicótica, es uno de los temas grabados profesionalmente por ellos. Ok. Nos vamos con Crisis Psicótica, de Jinete Negro. Que nos conocimos ahí con Oliver un día en el bar Entre Dos. Saludos también para ellos. Oh, sí, para el chicano. Alomar, un saludo para él. Desperté en el refrigerador, hace frío y no sé cómo llegué. En pedazos vino y me guardo, y ahora canta y repite sin parar. Hola, ¿cómo estás? Iba atrás de ti cuando de pronto una voz me empezó a decir que te medicación, ya no quiero ser un zombie en la ciudad. Tarde tal vez me tiré a un león con las voces que vienen a susurrar. Hola, ¿cómo estás? Viva atrás de ti cuando de pronto una voz me empezó a decir que te quería. Se reía. desperté en el refrigerador, hace frío. ¿Estamos de vuelta? Sí. Muy bien, en esta hermosa ventana. Mira, Helmut, mira la ventana que está acá. Ian, esta ventana, siempre he pensado lo mismo y se la muestro a los chiquillos porque una cosa es ver y la otra es mirar y sentir. Afuera hay un mundo, dentro de nosotros estamos acá conversando, pero afuera hay mucha gente que nos está escuchando, que está viviendo diferentes tipos de situaciones. De sus casas, con sus niños, en la calle, y nosotros tenemos una situación diferente, de alguna manera una situación de poder, donde poder entregar información, poder decir y hacer. De eso se trata La Voz del Pueblo en Puente Rock. Hablando de eso, quisiera hacer un comentario de unos cabros de Limache, que están organizando una tocata para el día 7 de julio, pero con todo el sentido social y artístico que tiene. ¿Podrías nombrarle algunas tú? Nombra las bandas y después conversamos un poco de ello. Esto lo están organizando, ¿quién es, Jorge? Esto está organizando Ignacio Vergara, que es un amigo que tenemos nosotros en común con la banda, donde van a aparecer bandas que son exclusivamente de la zona interior. Se está apoyando básicamente el underground de la zona interior. Me gustaría, que explicara un poco la diferencia. ¿Qué pasa en la quinta región con las bandas de interior que se estuvo con los otros? ¿Me explica un poco? Lo que pasa es que en la quinta región hay tres divisiones de escena. Está la escena cordillera, está la escena de la quinta región interior y está Viña del Paraíso. Y eso con el tiempo se ha ido acentuando demasiado. Entonces quedan muchas bandas atrás por el hecho de que siempre tocan las mismas bandas en las ciudades más grandes. Entonces, en Valpo, por ejemplo, Viña casi no tiene escena, esa es la verdad, pero Valparaíso es la ciudad que tiene más locales donde tocar, y la verdad es que eso mismo ha deteriorado y ha echado a perder la escena en Valparaíso, porque se hacen 5, 6, 7 tocatas en un día. Entonces, demasiado. Entonces, lo que está haciendo Ignacio en este momento es darle la posibilidad a las bandas, en este caso de la quinta región interior, de que se den a conocer bajo un formato diferente. Estamos hablando de Limache, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Calera. Eso. Asedio, veo un afiche por ahí de Asedio. Sí, sí, sí, pues ahí está. Otra banda de Asedio además. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Ray Jinson de Limache, los Ray Jinson de Limache. Otra banda de Asedio. Bueno, aquí va a tocar Demoniac, Motosierra, Jade Server, que es una banda black de Quilpué, Asedio, Spectral, Acrostic, buena, y Asco Oculto, que es una banda de culto antiguísima de Quilpué. Y eso, pues, bajo el formato de tocata diurna, que parte a las 4 de la tarde, termina a las 12 de la noche aproximadamente. Cada uno puede llevar su cervecita, nadie le va a decir nada, mientras sea el lata, que es lo más importante. Y eso, disfrutar de alto metal esa tarde. Yo quería acotar algo importante. Conversando con Ignacio Vergara, que es una de las personas que está haciendo la producción en este evento, nos hace la invitación, Oliver, a participar en este evento. Partió con una simple conversación, la invitación está hecha, lo tenemos que conversar y vamos a ver qué pasa. Pero la propuesta que hacen estos cabros es súper buena. Primero, una tocata para que vayan menores de edad, en un espacio diferente. ¿A qué se refiere con este espacio diferente? Donde las bandas invitadas no son bandas invitadas al azar, sino que son bandas que hubo una investigación antes, que han marcado un hito importante dentro de la comunidad rockera y en la quinta región interior, como dice Jorge. Dándole un lugar especial a las bandas, donde las bandas tengan un escenario apropiado, que sea cálido y acogedor para ellos. Esos son uno de los detalles importantes que encontré bonito, porque con un buen sonido, una buena producción, una buena atención a la banda, y que al mismo tiempo también sea un espectáculo visualmente y agradable para el que va, para el público. Ay, disculpa, ¿dónde va a ser esto? En Limache, ¿en un lugar? Limache, la estación de Limache. Hola, ¿qué tal? Sí. Esto va a ser en la estación Limache. En la estación de metro de Limache. La gente que va, porque hay gente que va a ir de Santiago, tiene que tomar un bus que lo deje en Valparaíso, Viña, y ahí tomar el metro regional Merval, y esa es la última estación. La última. Limache, tú te bajas y el local está al frente. Estas son las instancias que hay que estar apoyando, bandas de regiones que se están sacando la mugre, y no solo las bandas, sino la productora en este caso, que es un grupo de cabros de la zona que está haciendo un trabajo, pero así de detalle, está yendo a los colegios de enseñanza media, de colegios de enseñanza básica, a entregarle esta invitación a los profesores, a los directores de colegios, estimulando el rock metal desde ahí, desde la base. Y eso yo lo encuentro súper destacado. Oye, ojo, disculpa que te interrumpa, ojo que los hueones ahueonados que dicen de que se tiene, que no se debe, como te dijera, lucrar con el metal. Lamentablemente, weón, las weas se pagan con plata y las weas hay que lucrar, sino cómo le pagáis al sonidista, cómo le pagáis a la banda sus pasajes, cómo le pagáis al weón su backline. ¿Cuánto vale esta tocada? ¿$2,000? Una cagamos, weón. Con weas yo cacho que paga máxima para los curaditos. Exacto. Ahí estaremos. Disculpa, otra interrupción. Importante, mira, quiero promocionar tocatas que se vienen. Dale. Victim to the Heavy y Victim to Trash. Ya en Victim to Heavy, Heavy viene Razor Steel. No sé si se puede darle un poquito más fuerte a lo que está sonando de fondo. Razor Steel, Heavy Metal, compadre, con cojones, de esta guaca callejera, cochina. Heavy Metal con coco aquí de Chile, Santiago, en las calles de Chile, weón. Oye, viene, espérate un poquito, Lord Bariche. Eternal Tears, Axe Butter, Hail Again, una de las bandas que tocó este fin de semana también. Y en Victim to the Trash viene Evil Destructo, Alienation, otra banda de cabros jóvenes, Hellish, Cody Bastard y Venus Torment. Esto es para anticiparse a lo que se viene de Victim to the Blade, que es la parte 2, ¿cierto? Donde está organizando Mr. Wolf Producciones. La primera parte fue letal, weón. Fue mucha gente y ahora se viene la segunda parte más asesina todavía. Así que atento, cabros. Viene harto heavy, speed metal, trash, harta maldad y con organizadores serios que están con la camiseta puesta por esta wea. Muy bien, Tian. Oye, un saludo para el Sebastián, que es el baterista de Razor Steel, un amigo muy íntimo ahí, baterista también. Así que el Cevita Slayer. Un saludo a él. ¿Sabe por qué? Y eso. Oye, y también un saludo para pa la tocata que hablaba y tú. Un saludo para los cabros de Other Server igual. No creo que estén escuchando, pero no pierdo nada. Gonzalo Brutal Canturias. Tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos en mis tiempos de black metal, con Luz Tucidra, en el L Bar, en Valpo. Buena tocata. Muy buena tocata, yo estuve ahí también. Sí. Y eso, gracias. Sí, bueno, para terminar, con los chiquillos de Limache, esto va a ser el 7 de julio, están todos invitados la gente de Santiago, hay que salir a región, chiquillos, que ya no está lejos, Santiago no es Chile, hay rock, metal, de todo estilo en región, hay que rescatarla, creo que yo voy por eso Spectral está acá. Invitarlos también, que le vamos a dar con fuerza a la tocata el 21 de julio acá en Bar 38. También la próxima semana se viene el 16 de junio, hay hartas cosas, está el Máximo Fest 2, se viene, está lo de Talento Crudo, sí, también, y estamos acá al frente en el Bar 38 con Torture, Cerberus, Nimrod y Cero Tolerance, que también son de Quillota, los vamos a tener acá los chiquillos, así que harto movimiento acá en Puente Alto y en Santiago, apoyando todas las bandas. Tenemos un llamado de teléfono que veremos sacar al aire. Vamos, vamos, vamos, compañero. Aló, aló. Buenas, cabros. Llego aquí molestando nuevamente. Oye, solo quiero mandarle un saludo ahí a la Paola, siempre haciendo el aguante, el Helmut, a los cabros, el Ian, el Oliver. Gracias, gracias. Bueno, gracias ahí por la banda. A los Brutal Archer y todos los cabros de Brutal Slam en Dicerman. Y a, bueno, a la fotógrafa, a la Macarena, nuestra fotógrafa. Y a Javier allá en Brasil, un saludo, cariños. Y eso, cabros. Chao, vale, que estén bien. Gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias. Eso fue un saludo que nos está llegando. Es súper rico sentir que la gente se comunica pese a las dificultades técnicas que tenemos. Que se estén comunicando significa que hay un interés, que nos están escuchando y que esto se está moviendo. Que La Voz del Pueblo en Puente Rock no es solo un programa al aire, sino que hay harta oreja y que están con las pilas puestas. Oye, no, aunque no lo creáis, mira, yo hace un tiempo atrás no era tan cercano a la radio, ¿verdad? Pero de repente, aunque tú no lo creas, yo he escuchado varios capítulos de La Voz del Pueblo y sí, está bien, weón. Igual, me gustaría destacar, entre comillas, con lo que tú decías, Santiago no es Chile. Es por eso que, no sé si de fondo nuestro... Es un volumen. Súbele a Cementerio. Cementerio de Valdivia. Cementerio desde Región de los Lagos. Cementerio, otra de las bandas más de que está sacando el sello de Bill Steel Records, que también sonó fuerte y muy fuerte en el primer festival Open Eyes que se hizo, Evil Confrontation Fest. No sé si tú supiste de ese festival. Bueno. Fue un esto quería asimilarse bastante a lo que se hace en Europa y la verdad que a mi gusto resultó bastante y muy bien el trabajo de Matías, de Condenado, una de las bandas que toca él, y resultó muy bien. 3 días de metal con bandas chilenas, extranjeras, donde quedó la mismísima cagada. Nada que decir con respecto a las bandas, weón, en general. Un sonido pero impensable, te podías quedar a acampar, a dormir, podías hacer la agua que vivía ahí. Y el primer festival, excelente organización, weón, y ya el 2019, en febrero, si no me equivoco, en enero ya se viene la segunda parte de esto. Así que atentos ahí, cabros, viene bien maldita esa weá. Qué bueno, harta información, y hablando de informaciones de último minuto que no se pueden dejar de hablar, darle un saludo especial a alguien que nos está acompañando, que es de la revista Vinchuca. Vinchuca es una revista que la particularidad que tiene esta revista es que están las bandas emergentes, se pueden decir, de 0 a 5 años. Ese es el concepto de emergente, porque hay gente que no le gusta usarlo mucho, pero ese es. Bandas que están en esto, bandas nuevas que no son muy conocidas, aparecen en esta revista. Y va a empezar a llegar acá a Puente Alto. Hicimos un enlace de La Voz del Pueblo en Puente Rock con esta para que se empiece a repartir acá. Es gratuita. Así que las bandas que quieran acercarse y aparecer en esta revista se pueden acercar a través de nuestras redes sociales. Está relacionada con rock, de todo tipo de rock. Exacto, metal, sí, sí, claro que sí. Y los cabros van y le hacen una entrevista. Aparecen es una revista en un formato bien bonito, bien especial. La contratapa y la tapa, papel francés. Harta pega, así que y ayuda a promocionar. El 11 de junio vamos a tener acá al Marco González, que es su director, y van a empezar a traer revistas para acá, para que los días lunes nosotros, sale una vez al mes, la empezamos a repartir aquí a la Vinchuca. Así que un saludo importante, un nuevo colaborador de nosotros a la Vinchuca. Qué excelente, oye, aprovechando, me estoy colando a todas las weas que decís. Oye, un saludo para aquellos que están en Argentina, la de Lucas de Thunder Steel Magazine de Argentina, quienes igual nos hicieron un pequeño review y entrevista a la revista argentina. Aparecimos ahí en la última edición, una revista para pa mencionar con el género dentro de su hoja interiores, con speed metal, heavy metal tradicional. Una muy buena revista que ya pronto va a estar en circulación. Y Andrés Watchtower de Tradición Metallica Records, él va a tener algunos números en sus manos para poder promocionar acá en Chile. Buena. Así que atentos ahí, chiquillos. Súper, súper. Otra cosa, hablando de la revista, la revista Weekend Puente Alto, importante. Un saludo al Alex, que es una radio, es una de las revistas importantes de acá de la provincia de Cordillera, Weekend Puente Alto, quien este mes nos destacó, nos regaló ahí una caluga dentro de su revista, así que gracias para Weekend, agradecimientos totales para él, una revista con un sentido social importante que ayuda a todos los emprendedores acá de la provincia de Cordillera. Y también colaboradores, Rincón de Antonio. No podemos pasar sin... ¿Cierto? Yo ya me estaba preguntando qué pasaba con los colaboradores. Nuestro auspiciador, nuestro mayor auspiciador, Rincón de Antonio, que está ubicado en Onatoco 648A. Él nos, es nuestro auspiciador. ¿Qué venden ahí? Es botillería y mini market. Ay. Atendido, qué lindo. Sí, atendido por sus propios dueños, don Leonardo y la señora Alicia, que siempre están con una oferta especial, y ahora tienen las Becker de botellita, ¿sabes? Que más rica. Sí, las tienen a 4 por lucas, chiquillos. Vamos a pasar. Creo que vamos para allá. Encantado desde ayer, así que voy a pasar a comprar una agüita cachantún nomás, pero voy ya a cervecita por si acaso me hace un rato. Exacto, más. Eso es el Rincón de Antonio. Un gran aplauso a nuestro colaborador. Gracias. Y para Bar 38, que hoy los días el lunes está cerrado, pero de martes a sábado arde con el Memo, con la Wi-Fan, Bernardo y el Miguel. ¿El Miguel es el que tiene las patillas tatuadas? Exactamente. El otro día me lo encontré trabajando en la Arena Recoleta. Ah, muy bien. Ahí andaba pidiendo. Un saludo para el Bernardo igual, que es mi vecino. Muy sí, un equipo de trabajo humano. Bar 38 es más que un bar, es nuestra segunda casa para muchos, así que un saludo grande para ellos. Vamos con el último temita. Despidámonos. Hagamos una ruta de despidiéndonos todos. Pero, yo quería hacer unos saludos. Dele, si a usted le falta. Bueno, nuestros amigos de Brutalizer de nuevo que nos están escuchando, los cabros de la banda que no pudieron venir, mis compañeros de trabajo, mi jefe, a todos, me cae la raja, weón. Y mi mamá que trae el trabajo también está escuchando la radio ahí, dejando peinas para atrás a sus compañeros de pega. ¿Algo más que quieran añadir ustedes? Algo más que escuchar, mi última petición, chiquillos. Sentinel, una banda de speed metal que tocó recién en el cenicero el sábado y que dejó la cagada, weón. Una banda de speed metal donde además, ojo, tú que eres mujer, Paola, está sentida identificada. La Lisette. Bueno, que ella tocaba en bandas como Las Brujas. No, te he equivocado. Así que nos vamos con el último temita, ¿cómo se llama? Lo quiero presentar como lo presento cuando cantamos en vivo. Muy bien. Para que sepan que uno es satanista las 24 horas. Oye, falta Jorge, despídete, Jorge, los últimos saludos. No estamos yendo. Gracias a todos, un saludo a toda la gente que estuvo en la hoy día sintonizando la radio. Y nada, pues, hay que darle aguante al metal. Arriba Puente Alto, arriba Puente Rock, arriba las bandas de y arriba del underground. Muy bien. Eso, bien. Los dejo con nuestro último tema. A todos mis amigos, a mi familia y a los que siempre nos están apoyando, un saludo para todos ellos. Eso, Paolita, gracias. Listo. Bueno, yo le voy a dar un saludo a una banda que para mí es única, a todos los músicos de Puente Rock. Para mí son uno solo, una pura banda. Arriba. Bravo. Bueno, se despide Helmut Almonací de Evil Steel Record. Agradecimiento a Paola por su invitación. Agradecimiento a Oliver, quien hizo el enganche aquí con Paola de Slavement. Y bueno, Slavement se viene pesado, cabrón, así que a sujétense los calzones, mierda. Y bueno, sigamos con el metal maldito y metal del mal, compadre. Esa es la weá que la lleva y la va a llevar siempre toda la vida. Saludos para todos los weones. Bravo. Esto fue La Voz del Pueblo en Puente Rock. La siguiente canción se llama ¡Locura Destructiva! Destructiva, a tu vez destructiva. Despierto por la regresión de una maldita locura. ¡Te cuidas! Ejecución de tus actos y de tu mente haciendo en la bonita confusión de que vas a matar. A matar. Pero no lo quiero, no lo digo, no lo digo.